¿Qué tal, amigos? Se acerca el 14 de octubre, el 14 de octubre en el que hemos convocado a un paro nacional. Nunca más justificado que ahora. Quizá nos equivocamos al pensar que debíamos extender el plazo para extender también la cobertura. Los acontecimientos de los últimos días nos demuestran que debimos haber actuado con mayor rapidez. Pero era muy difícil lograr incentivar a tantos millones de mexicanos. Nos dimos, pues, un plazo largo y nos situamos entre el Día de la Raza, que es el 12 de octubre, y el 24 de octubre, que es el día en que se celebra a las Naciones Unidas. 14 de octubre, miércoles, precisamente con el objeto de no colgarnos de ninguna efeméride nacional ni internacional, sino darle a este día un contexto distinto, el Día de la Soberanía Popular. Van a ser ese día si ustedes lo quieren. La ciudadanía tiene la necesidad de recuperar su capacidad de ordenarle a los mandatarios que tanto nos han engañado y tanto nos han hecho sufrir, que cesen ya en su autoritarismo y en su proclividad hacia la corrupción que no tiene paralelo en los anales de la historia. Esta es la administración más corrupta y más genocida de la historia. Por eso es que necesitamos hacer sentir nuestra voz sencillamente parando. Como ellos no supieron parar a tiempo, nosotros vamos a parar su corrupción. No consumiendo, no trabajando, no estudiando, no accediendo a los servicios públicos. Cuatro formas de decirle al gobierno de Peña Nieto no, de decirle basta, de asegurarnos que tenga vigor el grito del padre de la patria todavía en este septiembre, extendido hasta el 14 de octubre. ¡Muera el mal gobierno! Me conmueve, por ejemplo, que en Los Ángeles, California, haya en este momento personas mexicanas que han debido salir de su país por falta de oportunidades de trabajo, haciendo ayuno hasta el 14 de octubre para sumarse a este paro nacional y para llamar la atención mundial acerca de esta lucha que han emprendido ustedes, la ciudadanía, no yo, no ningún otro líder social. Lo importante es que la ciudadanía recupere su voz, y la ciudadanía somos todos nosotros, el conjunto de los mexicanos que debemos hacer que los mandatarios sean quienes obedezcan y los mandantes representados por la ciudadanía, aquellos que ordenen. Cuando logremos esto, estaremos ya muy cerca de la anhelada democracia. ¡Paro nacional! 14 de octubre, con cero cobardía.